Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 horas, en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Seguimos haciendo Noticias con Mate en este día martes 10 de abril. Le cuento que se actualizó finalmente la página del Servicio Meteorológico Nacional y estamos en los casi 22 grados en la mañana de hoy. Ha bajado la humedad, tenemos un 89%. Como todos los martes llega Noticias con Mate, Natacha Avellaneda con la columna feminista. Bienvenida, Nati. Hola, bienvenides a todos a esta columna. ¿Todo bien? Che, bajó la humedad. Bajó la humedad. Te digo. Estábamos en un 94% a las 8. Y ay, por favor, con razón. Bueno. qué calor, no se va más el verano. El calor. El verano quiere seguir trabajando, no lo deja. No, pero el otoño te trajo esta humedad que va... A mí particularmente me gusta el calor, así que no tengo ningún problema. Hay mucha gente que no le gusta el calor. No a mí me gusta el calor. Prefiero el calor que el frío. Bien, ya somos dos contra dos por lo menos. El tema es el ciclo natural. Claro, ya quiere frío, ya qué sé yo. Está bastante desvirtuado ya últimamente las estaciones. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? Y estamos que ardemos, como el clima. Vamos a hablar del movimiento de mujeres. Porque estamos, sí, en un clima bastante caldeado. Hoy, como decías hace un rato, empiezan los debates por la legalización del aborto. Vamos a tener arduas mañanas de martes y jueves, quienes podamos escuchar y ver. Y todas las especulaciones alrededor, que van a ser también... polémicas y agotadoras. Recuerdo cuando fue la ley de matrimonio igualitario. Claro, oh, qué manera de velarse. Yo me acuerdo que me las vi todos los debates. Y qué manera de escuchar sonceras, por no decir otra cosa, sí. En los programas a la vuelta, ¿no? De todo el día. ¿Qué dijo este? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué dijo aquello? Bueno, se nos viene así, se nos viene toda la especulación política, se nos vienen todos los comentarios de todo tipo con respecto a por qué se debate ahora, de que es una cortina de humo y todas estas cosas, que en la especulación política todo todo es material para especular y para negociar y sí, para sí, hacer lobby posible. Pero no vamos a desmerecer la lucha de las mujeres, que de eso vamos a hablar hoy, porque también este fin de semana tenemos el cuarto encuentro provincial de mujeres y que para eso vamos a estar con una compañera de Chamical que vamos a hablar en un ratito. Muy bien. Ay, mira, me tengo acá el machete. Me traje alto apunte porque cuando empecé, bueno, a armar esto de la entrevista de Agostina, que vamos a escucharla en un ratito, empecé a irnos para atrás en la Organización de Mujeres en La Rioja. Y bueno, sí o sí me también tenés que remitirte a la Organización en General de la Argentina de las Mujeres. Entonces pude tener un recorrido muy interesante y tener un mejor panorama también de cómo vienen las luchas, que en este momento preciso todas las luchas de todas las organizaciones femeninas están, o casi todas, están unidas por la legalización del aborto. Pero la Organización de Mujeres viene desde, bueno, principio del siglo XX. Claro. Es muy loco esto de que hay gente que dice ahora está pasando esto del feminismo, cuando es un movimiento de, bueno, ya de iluminismo, de siempre, desde siempre, siempre que hubo una lucha de la mujer por defender sus derechos, por defender su cuerpo, tiene que ver con el feminismo, más allá de que se le tenga miedo a la palabra todavía, y lamentablemente, pero bueno, no queda otra. O sea, si estás, si vas a luchar, si vas a debatir, si vas a abrir la boca y si vas a defender tu postura como mujer, aunque no te digas feminista, estás yendo por el feminismo. Sí, sí, sí. Sí, por ahí quizás antes no, en la sociedad tan patriarcal en la que estuvimos viviendo y la que seguimos viviendo, quizás fue muy invisibilizado el tema de la lucha feminista. Quizás había organizaciones de mujeres, pero, claro, pero como movimiento feminista ha tomado mucha repercusión en los últimos 50 años. Claro, claro, claro. Y esta, y ya lo dijo, ¿cómo se llama uno de este? Beto Casella es... que dijo, ah, y esto del feminismo que lleva como un año y medio. Pobre tipo. Bueno, en la Argentina la primera, las luchas han ido, bueno, desde el voto femenino, el reconocimiento político, que fue una de las grandes conquistas en la Argentina de la, del movimiento de mujeres, la lucha contra la violencia doméstica, actualmente la lucha contra la trata. Y bueno, como decíamos, la legalización del aborto en este preciso momento histórico. El primer congreso femenino fue en 1910. Y después, entre el 20 y el 40, siguieron las organizaciones. Estas organizaciones de mujeres estaban, imagínate, en esa época, todo lo que sucedía en Europa todavía era una gran influencia en el cotidiano de la Argentina. Entonces, las mujeres hacían esto de... siempre tuvieron presencia política en la Argentina. Eso es muy interesante. Las mujeres siempre tuvieron... por más que hayan sido invisibilizadas, y si vos te pones a ver, incluso acá, en el movimiento caudillista de La Rioja, también tenemos mujeres muy fuertes. Sí, sí. Que no solamente es Victoria Romero, digamos. No, acaban, claro, de inaugurar una... creo que ayer o hoy inauguraron un monumento a la Tigra. Ajá. Que también fue una luchadora... muy, muy valiente, digamos. Hoy se inaugura. Claro, bueno, entonces, viste esto, en la Argentina es como que siempre hubo presencia política, y en esa época también las mujeres estaban ayudando a todos los refugiados de la Guerra Civil Española, a todos los perseguidos por el nazifascismo. Digamos que era un movimiento antiautoritario, ¿sí? De diferentes organizaciones. Había una revista que llegaba a casi todo el país, que era Vida Femenina, con quien la dirigía era una mujer socialista, y también una organización que también llegó a todo el país, que era Junta para la Victoria, que tenía que ver con esta postura anti-autoritaria, muy interesante, entre los años 1920 y 1940. Bueno, en el 47 se logra el voto femenino, cuando vino el peronismo, y después con la aparición de Eva Perón, que si bien no era feminista, pero sí luchó por el derecho de las mujeres. Claro, reivindicó muchos derechos. Entonces, y esto de la justicia social es como que también da y el protagonismo a la mujer en la política. Siempre ves que ha ido por ahí la lucha, se ha hecho, fue un gran logro. En la época del peronismo se logró el 30% de mujeres en ambas cámaras. Ese dato yo no lo tenía, que después, bueno, cuando vino el golpe de Estado, chao, fue todo para atrás. Y después, el movimiento de mujeres en la Argentina en los 90, en la vuelta de la democracia y en los 90, tenía que ver con este reconocimiento político de la figura de la mujer dentro de las tomas de decisiones. Y que se ha ido logrando, de a poco, porque también es esto, el feminismo es un proceso histórico, no es una cosa que sucede ahora, o sucedió hace 30 años, o sucedió... No, está sucediendo hace años y se van logrando muchísimas conquistas. Acá en la Argentina se nota, por ejemplo, si no hubiese habido tantas mujeres o un cambio de pensamiento en los legisladores, en las legislaturas, en las cámaras, no se hubiera logrado la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario y muchos cambios en el Código Civil, en donde cambia la figura de la mujer, porque antes éramos absolutamente inútiles, no teníamos nada, ninguna figura en lo civil, no éramos inútiles. Entonces esa lucha por el reconocimiento político en la Argentina es muy fuerte. En los 90 también empezó la lucha contra la violencia doméstica. Ay, se me cruzan las palabras. La violencia doméstica, y empezaron también todos los movimientos LGTBIQ+, entonces que todos tienen esto de la organización y de la lucha feminista. Como decíamos al principio, por ahí no es que se reconozca como feminista, cuesta mucho, digamos, pero sí tiene que ver con esto, con este cambio de visión, de poder empezar a cuestionar el paradigma. Y lo que sucede en la Argentina es que hay cientos y miles de organizaciones de mujeres, de todo tipo, y surgen por el territorio, por la necesidad real del cuerpo y del cotidiano de cada mujer. Entonces tenés desde, me contaban en Mendoza, desde las mujeres de los barrios más bajos que hacen ferias de... se organizan mediante ferias de intercambio, de trueque, ferias americanas, ese tipo de cosas. Después tenés el fútbol militante en Buenos Aires, que son todas las mujeres que las echaban de las canchas de fútbol de los barrios y empezaron a organizarse. Y acá tenés también muchas organizaciones. En La Rioja cada vez más. Cada vez más, sí, sí. Entonces, bueno, el movimiento Ni Una Menos, de hace unos años atrás, también como que tomó una gran potencia en contra de la violencia debido a los femicidios, al alto índice de femicidios. Y bueno, como decimos, todas las organizaciones luchan en contra de la violencia. Eso sí. Reconózcanse feministas o no, desde el lugar donde sea, pero como la violencia es uno de los modos de opresión más presentes del patriarcado, en todo, desde los llamados micromachismo hasta, bueno, los femicidios, ese gran espectro de violencia siempre van a ser la lucha principal de todas las organizaciones de mujeres. Y acá entramos de lleno al tema de hoy. Ay, ya me hablé la mitad de la columna y recién llego. No. Es muy emocionada porque viene el cuarto encuentro provincial de mujeres. Que esta vez va a ser en Chamical. El año pasado fue en Chilecito. El primer encuentro se realizó en el 2015, en el 7 y 8 de marzo de ese año. Que hace un calor, vos no te das una idea del calor que hacía que salimos a marchar el 8. ¿A dónde fue? Acá en La Rioja Capital. Fue nuestra primera experiencia, nos lanzamos, habíamos ido un grupo de mujeres al Encuentro Nacional. Debido al año anterior, 2013, fueron mujeres de la UNLAR, que después ellas abrieron el movimiento MUM, de ese momento, Mujeres Universitarias en Movimiento. Se llegaron a la cooperativa Voces, se llegaron a un grupo de personas, así como que estábamos reuniéndonos por otras cuestiones, siempre por una cuestión de social y cultural. Y ahí empezó uno de los movimientos de mujeres de La Rioja, que es el que impulsó el encuentro provincial. Vinimos de allá así totalmente con la cabeza explotada. Y dijimos, tenemos que hacer en La Rioja Encuentro. Y ahí largamos. El segundo fue en el 2016, 12 y 13 de marzo. El tercero fue en Chilecito, el 15 y 16 de julio. Y este 14 y 15 de abril, este fin de semana, es en Chamical, el cuarto encuentro provincial de mujeres de La Rioja, que es una cosa fantástica. Se viene con todo. Sí, han crecido los talleres en el... Primero teníamos, hago así rapidito, así hablamos con Agostina, teníamos talleres como Mujer Trabajo, Mujer y Salud, Mujer y Sexualidad, Mujer y Derechos Humanos, Mujer y Política, hubo una materia de encuentro artístico y la marcha. En el segundo apareció el taller de Mujer en Situación de Pareja, Mujer y Trabajo, Sexualidad, Violencias y Discriminación. Y el taller de varones antipatriarcales, que hubo en los tres primeros encuentros, en este no hay taller de varones. Tiene que ver, ya vamos a hablar de los varones antipatriarcales, pero tiene que ver con el mismo movimiento y cómo se va construyendo y deconstruyendo y cómo vamos encarando la lucha. Y el chilecito se duplicaron, había mujeres, hay unos que se siguen sosteniendo, pero hay otros que aparecen según el territorio. Mujer y violencia, mujer y salud, mujer y trabajo, mujer e impunidad, mujer y medio ambiente, disidencia sexual, mujer y adolescencia. Y este año hay una barbaridad de talleres, que los nuevos son la mujer y disidencia corporal, diversidad funcional, que es la primera vez que hay, que vamos a ver cómo vienen las mujeres. Es muy difícil, digamos, en la pirámide de privilegios, las mujeres con diversidad funcional están muy abajo. Entonces vamos a ver si podemos, bueno, empezamos a movernos por ahí también. Otro que hay por primera vez es mujeres campesinas, salud sexual, reproductiva y aborto, cultura, arte y cultura, medios de comunicación, que eso es muy interesante. Una de las mayores fuerzas de los movimientos argentinos de las mujeres es por los medios de comunicación. Te decía, esta revista que había, que ha sido un modo de expandirse. Ahora vamos a hablar con la compañera Agostina desde Chamical, así nos cuenta un poquito cómo están viviendo los días estos previos. Acá en La Rioja, esta tarde hay una reunión. Bien. En la izquierda socialista, en la calle Corrientes, ahí apenas bajando de la Perón, donde es informativa y para organizarse en la cuestión de transporte, así que todas las compañeras que quieran acercarse, a las 20 horas. ¿No hay inscripción previa para el encuentro? ¿Algún lugar donde se sí. puedan llegar para inscribirse? Lo que pasa también con el encuentro, en cada territorio es diferente, ¿no? Pero se sale de por ahí de los parámetros a los que estamos acostumbrados. Sí, hay un momento de inscripción, pero hay muchas personas que se acercan ahí en ese momento a inscribirse. No es algo cerrado, ni está establecido, ni rígido. Claro, yo decía por el tema del transporte, digamos, para empezar a completar colectivos. Bueno, hoy a las 20 ahí se ve eso. ¿Sí? Más allá de que en todos lugares de La Rioja se están organizando las mujeres hace un tiempo, entonces... esto te digo de un grupo que se reúne acá hoy. Perfecto. Recordemos, a las 20 horas en la izquierda socialista, por la calle Corrientes, ahí a media cuadra de Perón. De Perón, exactamente. Bueno, estamos en contacto con Agostina. Hola, Agua, ¿nos escuchás? Hola, buen día, sí. Hola, buen día, ¿cómo está Chamical? ¿Hace calor como acá? No, está nubladito, bastante fresco, así que está todo bien, porque ya que es la ciudad más calurosa de la provincia, está bastante lindo, así que ojalá que se mantenga así, por favor, ya no quiero saber nada. ¿Viste? Todos, supongo que están con altos niveles de ansiedad. Estamos muy, muy expectantes, muy ansiosas, tenemos una manija impresionante. ¡Qué lindo! Así que, organizando todo, y bueno... no sé allá cómo están, seguramente ya estamos en constante comunicación con las chicas de Chilecito, de La Rioja. Tratamos de hacer lo más, de tener la mayor difusión que podamos. Sí. Así que está bueno, se suman un montón de instituciones nuevas. Hay muchísima expectativa y van a participar muchísimas mujeres más que en los anteriores. Eso ya se está viendo, que vienen y también impulsados por todo lo que viene sucediendo a nivel nacional e internacional con respecto al paro internacional que hubo, todo este movimiento por la legalización del aborto. Entonces el movimiento de mujeres acá en La Rioja Capital, por lo menos en el último 8M, fue tremendo cómo creció. Y en todos lados, así que este cuarto encuentro de mujeres viene así como lleno de gente y de cosas, ¿verdad? Sí, la verdad que esperamos más mujeres, sobre todo acá en Chamical. Hubo a partir del antes del 8 de marzo estuvimos haciendo bastantes actividades en distintos espacios. Se nos dio por primera vez el espacio en la universidad, entonces pudimos estar en contacto con un montón de mujeres, un montón de instituciones, de mujeres de salud pública, trabajadoras sociales, directoras de escuelas, mujeres que trabajan en la municipalidad, mujeres que están a cargo de un montón de puestos de poder, así que mujeres campesinas, así que bueno, ha sido muy... un gran movimiento. Es muy bueno eso para sí, para poder conocer otras realidades y también para poder comunicarles acerca del encuentro. Entonces muchas se sumaron, muchas están en la organización del encuentro. Hemos tenido nuevas compañeras, se han sumado nuevos compañeros a la organización. Así que es como que estamos muy activas y bueno, y esperamos un poco más mujeres. De todo tipo, porque hemos tenido actividades también en la calle y nos han hecho muchas preguntas acerca de un taller en particular, que es un taller que se suma ahora, que es el taller de la tercera edad. Ajá. Muchas mujeres grandes han preguntado sobre eso, entonces eso nos pareció bastante curioso porque es bastante... no es algo nuevo para nosotros, porque claro, antes era como que nos recibían así los folletos y listo, pasaban de largo. En cambio ahora se paraban a conversar, querían saber un poco más. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Ves que tiene que ver con todo esto, este crecimiento del movimiento de mujeres y los medios de comunicación y su trabajo. Agostina, le contamos, es de la agrupación Chapanay, que sí, son las anfitrionas de este encuentro y que trabajan muchísimo en Chamical. Tienen realmente un trabajo de territorio muy fuerte que les admiramos desde acá. Gracias. Sí, siempre las estamos mirando. Estaba escuchando acerca de la línea histórica de los movimientos de mujeres en nuestro país y bueno, a nivel mundial también estuvo muy bueno. Y nosotros hace poco estuvimos el 24 de marzo, el 21 de marzo, haciendo, en el marco del 24 de marzo, haciendo una charla también en la Sala de la Memoria, que también nos dio un espacio para poder hacer una línea histórica de los movimientos de mujeres en la Argentina, también marcando como un paralelismo con el tema de la dictadura y cómo la dictadura viene a sacar esto un poco de todas las leyes y todas las cosas que se logró en el movimiento de mujeres hasta ese entonces, porque era como vos decías, había movimientos de mujeres, había, pero mujeres hasta en los medios, mujeres universitarias organizadas, mujeres universitarias que venían con el tema, o sea, desde Europa, ya venían con el tema ese del feminismo. Entonces ya desde 1911 se hablaba de congresos femeninos, de mujeres feministas, de mujeres que no eran feministas pero que estaban de acuerdo con un movimiento de mujeres, o sea que no se declaraban feministas, pero bueno, ya todo ese movimiento de mujeres estaba, y cómo la dictadura marcó muchísimo en el movimiento de mujeres, por eso que hoy también estamos sufriendo las consecuencias de un impacto tan grande que hubo en Argentina y que nos paró de un montón de maneras. Entonces está bueno volver, bueno, si algunos periodistas no se enteraron de que el movimiento de mujeres está hace mucho, es bueno que se enteren. Entonces agitar de vuelta todas esas cosas, claro, ¿no? Claro, todo el movimiento. Sí, vino el golpe vino a disciplinarnos a todos. Nosotros venimos hablando en semanas anteriores también del tema, y ahora en este contexto también de neoliberal y de derecha, también en la que vienen, están tratando de disciplinarnos dentro de esa, sí, de esa careta de felicidad y esa careta de corrección. Nosotras estamos fuertes y orgullosas, digamos, de lo que se está logrando. Este cuarto encuentro es muy importante para toda la provincia. Creo que somos conscientes también de eso, de justamente por todo lo que vos contabas, por todo ese trabajo territorial y estudiar, porque estudiamos un montón. eso es también, no puede ser de otro modo, ¿viste? La organización y la lucha implica también la formación, y dentro de digamos, fuera de lo que conocemos como la formación académica, sino que es una formación entre nosotras y es muy rica y es un conocimiento que se construye comunitariamente. Sí, para nosotros es muy importante hacer llegar esto a mujeres del interior de la provincia y a mujeres de toda la provincia y más que nada del interior. Siempre tenemos casos de que no se resuelven, casos interminables, muchas violaciones, muchísimas injusticias por parte de la justicia en sí, ya, de la policía, qué sé yo. Entonces, es muy importante traer lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres a mujeres que por ahí no se enteraron todavía lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Está bueno llevarlo al interior. Acá tenemos muchísimos casos de violencia, muchísimos casos de gente que está en los puestos de poder, pero que son corruptos. Entonces, denunciar todas esas cosas, o sea, más allá de los debates y más allá de todas esas cosas que nosotros podamos conseguir empoderándonos y todas esas cosas en la interacción con otras mujeres, también está bueno denunciar muchísimas cosas, porque si no es como queda en nada. En cambio, sí o sí se tiene que denunciar. Siempre soy partidaria de que hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces hay que denunciar a la justicia, hay que denunciar a la policía por malas prácticas y todas esas cosas, hay que hacerlo, porque bueno, tenemos en la provincia toda una historia de mujeres que sin ir más lejos, este verano, entonces con Deolinda, fue impresionante. Entonces la violencia en todos los niveles. Sí, en todos los niveles, sí. Bien, compañera, vamos con toda la energía y vamos a salir por esas calles chamicalenses. ¿Cómo viene la mano por ahí con la marcha? Me parece que es una gran expectativa también. Sí, acá no estamos organizando un montón, ya estamos haciendo, hemos mandado invitaciones a todos lados, ya tenemos la escuela, se han sumado instituciones, como bien te dije, hasta el punto de que, por ejemplo, la universidad nos presta el sonido, cosas así. O sea, la gente está muy, necesitan esto, bueno, o sea, cuenten conmigo, todas esas cosas. Tenemos en esta oportunidad que hicimos hacer una fiesta feria que se llama, así le pusimos, para el encuentro, para darnos un poco de calor, y también de que mujeres emprendedoras vengan a participar con nosotros, vengan a conocer el encuentro. Así que eso por un lado está bueno. La mayor interacción posible con, claro, con todas las instancias, con mujeres de acá de la zona. Sí. Así que bueno, por eso les estamos esperando y estamos muy ansiosas. Bueno, sabemos que el de las otras ciudades no se están organizando allá en La Rioja, no sé cómo se están organizando con el tema del transporte, creo que hoy lo hablaban. Y bueno, en Chilecito ya sale un colectivo, están tratando de llenar un colectivo, así pueden viajar las chicas para acá. Y bueno, y no sé qué más. Se va a llenar Chamical, ¿eh? De acá vamos un montón. Ojalá. Va gente de los palacios, gente de la costa. Las mujeres, vamos a juntarnos. La vamos a pasar re bien. El encuentro de mujeres, para quienes no se animan todavía, mujeres, es increíble. Siempre es bueno. Sea como sea que se dé el encuentro, en todas las instancias, en la fiesta, en la calle, en el almuerzo, en los talleres, en la marcha. Es hermoso. Así que bueno, nos vemos. Es importante que de aclarar algo, porque nos han preguntado muchísimo. Los talleres son totalmente gratuitos. Sí. Todo el encuentro es hecho a pulmón por todas las organizaciones de la provincia. y los talleres son gratuitos porque es algo que nos preguntaron mucho, entonces vale la pena aclararlo. Y bueno, las esperamos a partir del sábado, ya a las 8 de la mañana, largamos 8:30 con la acreditación. Recién los talleres van a estar empezando a las 11. Así que bueno, los dos días, sábado y domingo, este sábado y domingo 14 y 15, así que las esperamos con los brazos abiertos, estamos ya ansiosas, así que va a ser un abrazo infinito, un abrazo hermoso con todas las mujeres. Así va a ser, bueno. Sí. Hay mucha expectativa y vamos con así, con mucho entusiasmo, con ansiedad y con mucho amor, como siempre. Sí. Así que bueno, nos vemos, tenemos que entregar el programa. Dale. Muchas gracias por comunicarte y por la entrevista. No, para gracias que... a ustedes por el espacio y bueno, siempre a disposición. Bueno, un abrazo y nos vemos este sábado. Nos vemos, chao, chao. Qué lindo. Muchísima energía se siente, ¿eh? Sí, estamos que ardemos. En serio. Va a estallar Chamical. Va a estallar Chamical, va a ser una cosa buenísima para el pueblo. Va a ser buenísima. Siempre donde sucede el encuentro es muy bueno. Así como en el nivel nacional, en las provincias donde sucede hay un gran cambio. Y por eso es también tanta expectativa. Buenísimo. Recordamos, el encuentro es este fin de semana. Sí, bueno, hoy hay reunión en la Izquierda Socialista a partir de las 20 horas. Para la gente que quiera averiguar cómo la cuestión del transporte, hay muchas organizaciones, entonces cada una ha ido organizándose, incluso, bueno, algunas nos vamos en auto, bueno, es así, son las ganas de ir y juntarnos. Perfecto. Nos tenemos que ir nosotros. No a Chamical hoy, pero sí tenemos que dejar el programa. Se terminan este Noticias con Mate. No se vayan del 87.7. Ya llega el Enredando las Mañanas. Hoy sale desde Zumba la Turba, en la provincia de Córdoba. Nosotros nos vamos a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, Nati, por la columna de hoy. Nos volvemos a encontrar nosotros el martes que viene. Nos vemos, Isma, el martes. Ya con todo lo que pasó en Chamical. Oh, vamos a venir peor. Ay, cierto, largamos con las picudas, me hace recordar acá el compañero Yago. El jueves largamos con... íbamos a largar la semana pasada, pero bueno, la realidad social nos aplastó. ¿Qué va a hacer? Pero largamos este jueves, también van a estar las más compañeras de Chapanay al aire y bueno, venimos con todas, escúchennos, porque vamos a estar más ansiosas que hoy, porque ya van a faltar 2 días nada más para el encuentro. Es este jueves a partir a de... a las 22 horas. Perfecto, no se pierdan entonces picudas, aquí picudas, alquiches y tintirillas, o bueno, cada uno le pone el orden como que es. A partir, el jueves a partir de las 22, aquí en 87.7, ¿nos vamos con qué tema, operador? Con ninguno en particular, ya viene el Enredando. Bueno, déjeme dedicarle el programa a la compañera Maya Pizano de Santa Cruz, Santa Veracruz, porque hoy es el cumpleaños. Ay, así que un saludo cumpleaños para ella. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la colectiva. Las radios de la RNMA.